pues ante todo felicitar a la Iglesia Evangélica aquí en Bailén por este sexto aniversario, desde que están donde están en este pueblo. Para mí es un privilegio estar aquí con ellos para compartir este fin de semana especial de aniversario. Y bueno, estamos aquí compartiendo la palabra de Dios porque para nosotros como cristianos es la parte central de todo lo que hacemos. Y lo que estamos haciendo este fin de semana es, concretamente, estamos en un libro de la Biblia que poca gente conoce, que se llama Habacuc, que es el nombre de un profeta de los menos conocidos, los profetas. Y estamos viendo que, aunque fue escrito hace ya un montón de siglos, su mensaje sigue vigente para la gente de ahora. Porque al final el ser humano no cambia mucho, aunque las circunstancias sí. También siempre ha habido crisis en todos los sitios, igual que hay crisis aquí ahora en España y en muchos países. Y estamos viendo cómo la palabra de Dios nos puede traer, pues, un mensaje de esperanza, de ánimo, para que volvamos a pensar en Dios, que le busquemos, que busquemos sus consejos para tiempos tan difíciles como estos que estamos viviendo. Y pues ojalá que en esta ocasión la palabra de Dios pueda servir de ánimo, ¿no? De dirección, de consuelo para mucha gente que puede estar escuchando. Y nada más. Gracias, Andrés, por este mensaje, por estos días que has estado aquí con nosotros en la Iglesia Evangélica Betania de Bailén, y te encomendamos que lleves todos nuestros saludos, nuestro cariño a la Iglesia Evangélica en Palma de Mallorca. Vamos a escuchar ahora una canción de esperanza de vida, Anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. uso hacemos las personas de la vida que Dios nos da? Puede ser que nos resistamos a creer que la vida que tenemos es un regalo de Dios, pero lo que nosotros creamos sobre algo tan importante no va a cambiar en nada la realidad. La vida nos la da Dios, y como suya que es, Él nos la pide cuando lo considera conveniente. El rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice: «Y el polvo, el cuerpo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu, la vida, a Dios que lo dio». Si Dios nos ha dado la vida, no la podemos usar de cualquier manera. La hemos de usar conforme a su propósito, porque un día tendremos que darle cuentas a Él de todo lo que ha puesto en nuestras manos. El Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, narra una interesante parábola que tiene que ver con las cosas que Dios nos ha dado para que las administremos. Dice: «Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les repartió sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos». La parábola nos muestra un hombre que les reparte los bienes a sus siervos y luego se va lejos. Este hombre es un símbolo de Jesús. Jesús vino a esta tierra y, por amor a nosotros, a los que van a Él en arrepentimiento, lo dio todo. Él dio su vida en la cruz para nuestra salvación. Cuando el hombre de la parábola regresa, le dice al siervo que no había hecho nada con sus bienes: «Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». La enseñanza que el Señor Jesús nos da en esta parábola está muy clara. El Señor Jesús es el hombre de la parábola que nos ha dado sus bienes espirituales para que seamos felices aquí en esta vida y en la eternidad, pero no olvidemos que de todo lo que nos ha dado nos va a pedir cuentas, y si hemos desperdiciado sus talentos, seremos rechazados como el siervo malo de la parábola. Amigo que escuchas, tómate en serio las palabras de Jesús, porque según como las recibas, te pueden ser para vida eterna o para condenación eterna, que cuando comparezcas ante su tribunal puedas escuchar de su boca estas palabras: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Gracias, hermano Rubén, por esta reflexión en la palabra de Dios. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado, y recuerde que el próximo domingo estaremos aquí en esta misma emisora, en el 99.3 Radio Bailén, a las 10 de la mañana. Ha sido un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania, en la calle García Morato, número 28, Bailén. 99.3 Radio Bailén.